en el anteproyecto de ley, como bien decía la hermana Patricia, nosotros como pueblo indígena trabajamos seguramente desde la consulta a la cabeza cuando encabezó nuestro hermano Gumercindo y se fue trabajando, y eso es el mandato del pueblo, el mandato de las comunidades, el mandato de las corregidores. Bueno, el 3 de julio presentamos nosotros nuestro anteproyecto de ley. ¿Por qué presentamos nuestro anteproyecto de ley? Porque la verdad que la ley 180 fue sacado tal vez por algunas personas ajenas del territorio o tal vez por nuestros hermanos mismos, pero sin embargo ha habido hermanos, personas ajenas ante a esta ley 180 que se sacó a la cabeza de nuestro hermano Fernando Vargas, tal vez en gestión de Adolfo Chávez. Ahora, hoy en la actualidad, nuestro mismo presidente, hermanos y hermanas, dice: el proceso de cambio, todos somos iguales ante la ley. Queremos una buena educación y un buen desarrollo para nuestras comunidades. Y se sacó la consulta 222 que vino a las 69 comunidades, se consultó. Pongo a pensar y digo, como joven, hoy en la actualidad que somos jóvenes, ya tenemos familia, queremos desarrollar, queremos seguir adelante y queremos luchar por un buen desarrollo. Como presidente de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Tropibe, Cochabamba, lo que me queda a mí es apoyar en todo lo que realmente, como mandato que me dan los hermanos de este consejo, voy a asumir. Y una de mis responsabilidades es apoyar en la construcción de este proyecto que se está construyendo, que va a sustituir a la ley 180, que declara al Titi como área intangible. La verdad que entendemos que el tema de la intangibilidad hoy nos tiene con las manos amarradas, ¿no? Y la inspiración en la cual nosotros estamos empujando esta normativa para sustituir esta ley, para que en este territorio pues existan proyectos de desarrollo productivo, ¿no? Como quien decía el hermano cacique, tenemos que mejorar nuestra condición de vida, nuestra salud, nuestra educación. Y eso pasa por tener un camino, eso pasa por tener una integración. Que se haga otra carretera, tanto les interesa, es seguir entrando en nuestros parques para seguir plantando su cochina hoja de coca. ¿Y para qué sirve la hoja de coca? ¿Para qué sirve? En ese sentido, claro, no les interesa escuchar. Lo siento, no les interesa escuchar. Porque aquí creen que van a hacer lo que les da la gana, pero no. Muchas gracias, diputado. Simplemente a todos los colegas, ¿no? Yo respeto sus posiciones. En el marco del respeto y la educación debemos emitir nuestros criterios. Indicaba la construcción de la carretera de San Ignacio de Mozos por Villa Tunari. Eso ha sido una añoranza histórica. Eso ha sido un sueño añorado por los pueblos indígenas, habitantes estantes en la zona, que a la suerte de la naturaleza han sobrevivido a los conocimientos de los intereses foráneos con estas acciones, como la marcha que yo le llamo marcha de chuzascos, porque se incentivaba la marcha a plan de chuzascos por aquí y por allá. ¿Saben ellos quién financió esa marcha? Y me da mucha pena que los hermanos que han estado en curso de esa marcha, a pesar de su salud física, han estado caminando días y días, quizás estimulados de otros incentivos que desconocemos, pero definitivamente lo que se ha notado es que a cada paso se preparaban los chuzascos para estimular la fuerza física de los que estaban detrás de esa marcha. Se incorpora en la ley, en el artículo, en la ley 180, una cláusula que dice intangibilidad, convirtiendo una zona intocable. Hoy por hoy querían declararle, ponerle en cierta manera, ilustrando a los hermanos pueblos indígenas, que son más de 64 pueblos indígenas que viven en esta zona, querían ponerle una especie de jaula, cual si fueran animales, sin preguntarse de qué iban a vivir, cómo iban a vivir, con qué van a vivir, cómo van a vivir, cómo deberían ser tratados. Son seres humanos, tienen el mismo derecho civil como nosotros. Ellos también saben soñar, así como nosotros soñamos también, quieren soñar, por ejemplo, ser mañana profesionales, pero también quieren soñar teniendo carreteras, quieren soñar igual como nosotros. Y para eso, este término intangibilidad, nada más, nada menos, era absolutamente mentiroso, abusivo, cruel. Chapare ahora nos produce algo aparte de la coca. Queremos dejar errantes a los pueblos mojeños, trinitarios, yudacarés y a los chimanes. Entonces eso es lo que se está buscando con esta propuesta, la expansión de los pueblos. Situación, primero de los diputados y segundo de la gente. Ustedes tienen educación, sean respetuosos. Hasta en los sindicatos de los comerciantes existe un mínimo de decoro, un mínimo de respeto. Salud, ellos puedan proveernos de su alimentación, bien claro lo dice la ley. Como exigente, compañero, usted va a dar apoyo a ese proyecto de ley que deban también como los humanos. Ahora, compañero Evo Morales, ya tenemos por ellos, ya son jóvenes estudiantes, ya son profesionales, ahora no nos pueden engañar. Eso también están pensando los compañeros indígenas. Quieren tener buen profesional, quieren tener buena bebida, con caminos, con escuelas, con hospitales. Eso están pensando. Es que nos dicen a nosotros, ustedes son corruptos, ustedes protegen la corrupción. ¿Cuánta gente está acá? ¿Alcaldes? ¿Cuántos personas viven en casa? Los antiguos, los nuevos, sus tantos papás, porque se escapan. Por eso, compañeros, con propiedad. Con propiedad. Por eso, compañeros hermanos, los más no protejan nada. Existen grandes necesidades de agua, de salud principalmente, necesidades que nosotros no podemos seguir negando. El proyecto de ley, según lo hemos leído, está protegiendo, está cubriendo absolutamente todos estos aspectos. Realmente estamos mal, y yo me acuerdo del primer discurso del presidente Evo Morales que dijo que Bolivia quería que sea una Suiza en 6 años. Llevamos 11 años y no nos parecemos ni el 1% a lo que es Suiza. A mí no me gustaría ser Suiza, porque nos llevaría 100 años llegar a ser Suiza. Gracias, diputados, diputadas, senadores, senadores, ya una vez leída la resolución, vamos a llevar adelante la votación. Quienes estén a favor de la resolución número 002, quebrado 2017, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, secretaria, senadora. Más de dos tercios, presidente. Muchas gracias, queda aprobada la resolución número 002.